tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Aquí vamos a estar, como ya es costumbre, durante una hora con toda la información internacional y las conexiones que también estamos acostumbrados a presentar, de aquellos problemas, de aquellas noticias que fueron ocurriendo y que tal vez no han sido tapa en ningún medio, pero que aquí en nuestro programa sentimos que tenemos la necesidad de informar qué pasa en Latinoamérica. La otra noticia, esa información que no es negada, que no es robada por los grandes medios hegemónicos. Transmitiendo desde los estudios Javier Prol, desde Radio Futura 90.5, emisora comunitaria desde la ciudad de La Plata, y también para nuestra Latinoamérica y el mundo. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur de la República Bolivariana de Venezuela, que también nos permite estar dentro de su programación. Así que un saludo para todos los amigos y camaradas allí en la República Bolivariana de Venezuela, como lo mismo que Radio Web La Viglietti, que desde el estado de Táchira, allí en Venezuela, también nos toma la señal y nos retransmite, como también saludando al Consejo de Comunicación Popular de Maturín, que también ellos nos toman la señal y nos retransmite a todos los medios. Muchísimas gracias. También salimos por el www.fencai.org, es un frente de medios de comunicación alternativo e independientes que desde allí, desde México, también tiene su página y nos retransmiten. Así que a todos los medios que toman nuestra señal, obviamente que están todos autorizados, aquellos que quieran difundir nuestro programa, solo es bueno saber, ¿no?, dónde estamos saliendo, quién nos está escuchando. Así que nuestro correo electrónico es sosradio@gmail.com. Allí nos pueden enviar un correo y decir: muchachos, los estamos transmitiendo nosotros también. Lo pueden hacer a través de un WhatsApp a 054-9221-569-8529. Es el número que también nos puedes enviar un WhatsApp, decir que nos estás echando, o tal vez de algún medio que también quieras tomar la señal. Y vamos a arrancar, ya nos hace seña nuestro operador del otro lado del vidrio y nos dice que estamos conectados con la República del Paraguay. El tema, bueno, varias cosas que vienen sucediendo en este país hermano, y ya estamos conectados con el secretario del Partido Comunista del Paraguay, Miguel Riva, a quien le damos la bienvenida. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Gustavo, siempre es un placer estar en comunicación contigo y por supuesto tenemos el canto del gallo de fondo para amenizar un poco esta charla sobre las realidades que nos afectan tanto a los paraguayos como a los compatriotas latinoamericanos. Bien, Miguel, algunos acontecimientos vienen ocurriendo allí en el Paraguay, entre la frontera de Paraguay y Brasil, que tiene que ver con el tema del narcotráfico, el contrabando y también el tema de la tierra, ¿no? Esto de desalojo de campesinos. Arranquemos por donde quieras, Miguel, hacenos un panorama, ponernos en contexto. Bueno, se puede decir muchas cosas del tema del contrabando y narcotráfico. En las zonas de frontera, generalmente tiene un movimiento muy grande, tanto el contrabando como el narcotráfico, y muchas de estas actividades cuentan con el visto bueno, entre comillas, de la gente encargada de su persecución o represión, porque de otra manera no se explica cómo pueden circular toneladas de mercadería que entran de contrabando para el lado paraguayo desde el Brasil, o que toneladas de pasta base de la cocaína circule en las fronteras del Paraguay y el Brasil. Y es una constante, Gustavo, hace años que esto se da en la frontera. También está el problema de la tierra, ¿no? También recibíamos información en donde entre la frontera de Brasil y Paraguay hace poco también hubo una gran represión a campesinos por el tema de que invadían el país, brasileños invadían el Paraguay con complicidad de la policía, tanto brasilera como paraguaya, por el tema de la tierra, la soja, ¿puede ser? Bueno, la semana que pasó hubo un caso bastante llamativo, por decir de alguna manera, de desalojo de campesinos, que es en el departamento de Caaguazú, donde colonos brasileños lograron desahuciar a más de 120 familias que ocupaban 1.200 hectáreas de tierra en un distrito que se llama Guajori, que tuvo mucha repercusión en la prensa nacional y también en la prensa internacional por la violencia que se dio en ese lugar por parte de la policía contra la población indefensa, que fue desahuciada y sus casitas fueron destruidas, fueron quemadas por la policía, que desplegó asombrosamente más de 1.000 hombres para ejecutar ese desahucio, perjudicando enormemente a la población nacional, particularmente a los niños, que son las víctimas finales de esta tropelía por parte de un Estado totalmente insensible hacia la problemática social de nuestros compatriotas campesinos. Y bueno, es de conocimiento público todo lo que se dio en esa localidad y el desalojo de estas familias que hace más de 20 años estaban ocupando esas tierras, que los colonos brasileños exhiben títulos de contenido falso en complicidad con funcionarios públicos vinculados a la administración de la tierra en el Paraguay, que es el INDER, el Instituto del Desarrollo de la Tierra, y en las que se encarga de administrar todo lo que sea tierra en el Paraguay, y son los funcionarios de esa institución los que están implicados y complicados en la falsificación de documentos a fin de favorecer a colonos brasileños que entran al territorio nacional y se apropian por esa vía de grandes extensiones de tierra para la plantación de soja, y nuestros compatriotas campesinos sufren la represión y son desahuciados y se convierten en lo que denominamos en los desaparecidos sociales de Estado. Una problemática muy grave que tenemos en el Paraguay y aparentemente sin visos de solución en este modelo que funciona en el país. Y si uno hace un historial de la información del Paraguay, siempre el tema es concurrente, ¿no? El tema de la tierra, ¿no? El tema de la problemática de los campesinos, el desalojo de campesinos, ¿no? No son temas nuevos, pero bueno, son temas preocupantes porque vienen dándose prácticamente día a día, ¿no? No son problemas nuevos. La forma de ejercitar la represión a veces constituyen novedades en el sentido de la extrema violencia con gentes indefensas, principalmente contra mujeres y niños, Gustavo. Y eso es lo que golpea cualquier sentimiento a alguien que tenga alguna sensibilidad hacia la problemática social, golpea muchísimo observar cómo es que el brazo ejecutor del Estado, en este caso el Poder Judicial y la policía, se ensañan con gente que no tiene manera de defenderse, que son los niños y las mamás de los niños, las mujeres, que son las que generalmente están en las casas, mientras los hombres están en las chacras cultivando para la sobrevivencia. Esta represión, este desahucio, destruyeron todos los cultivos que estaban en plena etapa de cosecha. Entonces estos compatriotas están tirados a la vera del camino, sin ninguna asistencia, abandonados a su suerte, sin comida, sin medicamentos, sin casa. O sea, son campesinos sin tierra y sin techo, estamos en este momento. Y es una situación muy grave, que no solamente se da en este departamento de Caaguazú, sino en todos los departamentos del Paraguay. La problemática de la tierra siempre es una cuestión muy aguda y que golpea la sensibilidad de cualquier ciudadano que esté inmerso en la lucha por la transformación social a fin de ir solucionando esta problemática y superar la aplicación del terrorismo de Estado contra los más débiles en Estado. Bien, bueno, sí, uno nunca se asombra de estas cosas. Bueno, ¿algo más para comentarnos, Miguel? Bueno, un punto que quiero comentar es que el 20 de septiembre cumplimos 12 años como Partido Comunista del Paraguay y lo estuvimos celebrando con una tarea con los compañeros en Ciudad del Este. Y de muy positiva todos estos años de tarea, de trabajo con los compañeros, con la vinculación campesina, con los trabajadores urbanos y nos sorprende este nuevo aniversario en un franco crecimiento como organización en el planteamiento político electoral del Paraguay Rebelde para el 2018, por el cual estamos trabajando a nivel nacional. Ahora que estamos conversando, Gustavo, quiero contarte que estoy en el departamento de Caaguazú, en la casa de un camarada, un compañero, como parte de la tarea política en este departamento, con compañeros y organizaciones campesinas. Y esas son las novedades que quería comentar contigo, Gustavo. Y bueno, si hay algunas preguntas más, podemos continuar. Mira, no estábamos preocupados por lo que veníamos charlando al comienzo, y bueno, interesante esto. Sí, me olvidé de recordar porque había visto fotos en el Facebook donde hablaban de los 12 años de la fundación del Partido Comunista del Paraguay, donde mostraban también diferentes actividades. Así que bueno, por un lado, por ser un partido tan joven, en estos tiempos, algo nuevo que tarda por ahí en madurar, por ser 12 años, han tenido una muy buena aceptación entre el pueblo, ¿no? Así es, Gustavo. Sorprendentemente, nosotros tenemos una amplia aceptación con la gente, principalmente con la gente campesina y los obreros urbanos con quienes nos vinculamos permanentemente. Y eso nos da la fuerza necesaria para acelerar incluso nuestro proceso, y por ello es que ya nosotros estamos trabajando para las elecciones en 2018. Faltan un año y piquitos, pero como nosotros somos una organización de pequeña estructura, entonces el tiempo de trabajo nos da la suficiente disponibilidad de ir llevando con creces nuestro planteamiento político con la gente y consolidando las coordinaciones que vamos creando a nivel nacional. Hay que Creemos que armar. vamos a tener un resultado positivo para el 2018. De acá al 2018, de a poco hay que armar la campaña financiera, ¿no? También, porque también tenemos que recordar que no son financiados por nadie. Claro, sí, la financiación es un punto importantísimo también, que con lo que los compañeros asumen la responsabilidad, y por supuesto tenemos que armar alguna coordinación que nos pueda facilitar algún recurso que siempre es muy necesario para este tipo de tarea política, Gustavo. De hecho, que siempre hay solidaridad de compañeros para poder continuar en la gira nacional, la ronda nacional que nosotros denominamos, con el contacto con la gente en todo el país. Bien, Miguel, como siempre un placer charlar contigo y bueno, un saludo a los camaradas ahí, desde acá, desde ese señal de radio, de Radio Futura de acá de la ciudad de La Plata. Vamos a estar conectados entonces la próxima semana con más información, ¿eh? Así es, Gustavo, y siempre es una satisfacción estar en comunicación contigo, con la audiencia del programa, con Radio Futura, que prácticamente nosotros nos sentimos parte del medio de comunicación tan importante en La Plata, en Argentina, ¿verdad? Y nos consideramos miembros de Radio Futura y ese señal de radio, Gustavo. Bueno, parte de eso, ese señal de radio ya son, así que hace también no 12 años que están con nosotros, pero bueno, ya hace rato que venimos dialogando contigo, Miguel, así que cómo no formar parte. Nosotros el 1 de octubre estaremos cumpliendo 15 años con este proyecto comunicacional, que si bien arrancó los días de semana, cerca del mediodía, con noticias locales prácticamente y opinión. Después nos fuimos transformando y hasta llegar a esto, ¿no? Que quién sabe qué cosa es, ¿no? Pero digo, hasta llegar a la información internacional, a preocuparnos por todo lo que pasa en nuestra Latinoamérica y el mundo. Así que estaremos entonces, tomamos como una referencia el 1 de octubre, porque no arrancamos un sábado, sino un día de semana, pero como ahora estamos los sábados, tomamos referencia el 1 de octubre como fecha de los 15 años de SOS Señal de Radio. Así que bueno, seguramente la semana que viene estaremos convocando a todos aquellos que colaboran con SOS Señal de Radio para que también nos den un saludo, aparte de que nos informen, saludar por los 15 años. Bien, Miguel, nos vemos la próxima semana. Muy bien, Gustavo, y saludo a la audiencia. Hasta la próxima. Un saludo a los camaradas y camaradas allá en el Paraguay. Aquí, gracias. Bien, y quien dejaba de charlar con nosotros, Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, aquí en SOS Señal de Radio, contándonos la problemática de su país. Continuamos en SOS Señal de Radio con más información. Seguimos acompañándonos en esta señal internacional de noticias. SOS Señal de Radio. Construyendo un puente comunicacional alrededor del mundo. En este segmento del programa tiene que ver una actividad que se realizó aquí en nuestra región, más precisamente en la ciudad de Berisso, aquí cercana a la ciudad de La Plata, donde está Radio Futura. Tiene que ver con la presencia del embajador de Palestina, de la Argentina, a la ciudad de Berisso, en donde se está realizando actividades con respecto a Palestina y en la semana del Día del Inmigrante, que allí se festeja. Estuvo entonces el embajador de Palestina en la Argentina, Husni Abdel Wahed, y compañeros periodistas cercanos a nuestro programa, Darío Franco Medina y David Ceja, charlaron con él un poco trayendo los diferentes acontecimientos que está padeciendo Palestina, su pueblo obviamente, con el Estado sionista de Israel. Escuchemos la entrevista. Bueno, embajador, visitando Berisso, a dar una charla hablando sobre la nación que representa, en este caso, Palestina. Sí, la verdad es un gusto estar acá entre amigos. Este pueblo argentino realmente cada día demuestra su calidez y su fuerte compromiso con los valores humanos. Es un pueblo solidario. Hemos recibido manifestaciones de solidaridad en todo paso que hemos dado en este país. La solidaridad que manifiesta la República Argentina también es de la misma manera con el resto de los países, con los países árabes, digo, teniendo en cuenta la situación muy difícil por la que atraviesa Palestina en el presente. Bueno, hay que destacar que en los últimos años ha habido un importante acercamiento entre el mundo árabe y Sudamérica, al punto que hoy hay una cumbre bianual entre países árabes y países sudamericanos. Ya se efectuó el año pasado la cuarta cumbre. Y esto también se refleja en la relación bilateral de Palestina con la Argentina. La Argentina ha dado importantes pasos hacia el mundo árabe y específicamente hacia Palestina. Fue uno de los primeros países que reconocieron al Estado de Palestina. Mantenemos una estrecha relación que esperamos seguir consolidando cada día más. ¿Cómo es la situación de los migrantes aquí en Latinoamérica en cuanto a acercarse o venir para esta zona de América? Bueno, la verdad es que este continente en general ha sido muy generoso y hospitalario. Este pueblo, el pueblo argentino, también lo ha sido de una forma muy particular. Esto explica el por qué ha llegado tanta inmigración desde diferentes puntos del mundo antiguo, y aquí, por suerte, nadie se siente extraño. Aquí todos nos sentimos en casa, por lo que decía recién de la hospitalidad y de la generosidad de la tierra y de su pueblo. En cuanto al rol que mantiene Estados Unidos e Israel en la zona de los países árabes, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, lamentablemente, como en muchos sitios, Estados Unidos ha tenido un papel no muy positivo. En nuestra zona, no solo Estados Unidos, hay que recordar que la esencia del problema en nuestra región es la ocupación israelí de territorios ajenos y no solo territorios palestinos, porque Israel ocupa parte del territorio del Líbano, parte del territorio de Siria, había ocupado parte del territorio de Egipto, parte del territorio jordano, así que es una potencia colonialista y expansionista. Entonces, esta es la esencia del conflicto, con el apoyo y sostén de Estados Unidos, porque Estados Unidos ni siquiera permite una condena en el Consejo de Seguridad. Siempre acude y abusa del llamado derecho a veto. ¿Por qué cree usted, teniendo en cuenta que hoy por hoy, frente a un suceso que acontece, a los 5 segundos ya todo el mundo lo sabe, digo, ¿por qué a pesar de las duras agresiones que sufre el pueblo palestino y que todo el mundo se entera a los 5 segundos, ¿por qué no hay una condena mundial como debería existir en estos momentos? Bueno, primero porque lamentablemente lo que moviliza al mundo son los intereses. Con Palestina no tienen intereses, con Israel sí tienen mucho. Luego por la hegemonía en los medios de comunicación, porque el sionismo tiene un manejo impecable, implacable, en los grandes medios de comunicación que lamentablemente tergiversan mucho de la realidad. Luego porque el imperialismo tiene una alianza muy estrecha con el sionismo, con el Estado de Israel. Así que siempre acuden a socorrer al Estado de Israel. Y por último, yo pienso que en Occidente hay un complejo de culpabilidad hacia los judíos porque durante mucho tiempo sufrieron persecuciones en Occidente. Entonces, un mal concepto de este complejo de culpabilidad es dejar Israel actuar como desea, y también hay un elemento de miedo por medio, porque Israel y los medios de comunicación de su dominio han manejado el concepto del antisemitismo con habilidad maquiavélica, porque cualquiera que se atreva a criticar a las políticas del Estado de Israel automáticamente puede ser acusado de antisemita, y nadie quiere ser antisemita. Y la verdad es que no hay que confundir los conceptos, porque criticar a las políticas de Israel no significa ser antisemita, porque si hay antisemitismo en este mundo, quien lo ejerce es el Estado de Israel, que masacra a un pueblo semita que es el pueblo palestino. Bien, terminábamos de escuchar entonces a Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en la Argentina, que visitó aquí cerquita nomás la ciudad de Berisso en nuestra región, contándonos un poco la realidad de este país tan agredido, ¿no? Por el sionismo israelí y el sionismo internacional, ¿no? Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. SOS Señal de Radio, la actualidad tratada desde tu visión y protagonismo. Recorriendo nuestra Latinoamérica y como siempre no nos olvidamos, nos vamos a Honduras porque bueno, ya la semana pasada hablábamos con algunos compañeros de allí del frente de la resistencia y hoy vamos a estar hablando con alguien que también tal vez comparte un frente que tiene que ver con el cultural, Nos referimos a Héctor Flores, él es trabajador de la cultura, escritor, poeta y también obviamente sensible a lo que ocurre en la actualidad de su país, Honduras. Así que Héctor, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Muchas gracias, mi hermano, compañero y amigo Gustavo. Gracias a todos los amigos y amigas de América Latina que a través de esta señal se pueden hacer puentes, nos hacemos puentes, nos construimos puentes entre todos. Bien, bueno, sos trabajador de la cultura, así que arranquemos por ahí. ¿Cómo está el tema cultural allí en Honduras? Nosotros hemos visto algunas fotos que has publicado, que andan dando vuelta por las calles de Honduras, donde recitan sus poemas, hacen presentación de sus propios trabajos. Contanos un poco cómo está la situación con ustedes, los artistas. Bueno, yo creo que, como suele pasar con la mayoría de los estratos, si sos un movimiento que va en contra de las lógicas de este modelo y de este sistema, encontrás muchas dificultades. Es el caso nuestro, somos de alguna manera artistas vinculados a un movimiento reivindicativo y de transformación social que va en contra del modelo económico y del modelo cultural que se nos quiere imponer, y eso nos genera dificultades. Pero también es cierto que es una temporada interesante porque encontramos mucho eco en las personas comunes, en la gente común, que en las esquinas en donde nosotros nos sentamos a compartir y hacer un poco de arte, ellos llegan y se juntan con nosotros, ¿no? ¿Ha crecido el pueblo con respecto a este apoyo que se le da a los artistas populares, ¿no? Creo que hay otro movimiento desde lo que es lo popular o lo que uno conoce con lo popular, ¿no? La gente se presta más para esta clase de apoyos, ¿no? Sí, fíjate que de alguna manera creo que las manifestaciones artísticas, sea cual sea, son una manera interesante, rápida y bastante efectiva para generar formación y conciencia política. Nosotros de alguna manera lo estamos experimentando y lo vamos sintiendo, y eso también nos va convirtiendo en los nuevos enemigos del sistema, en los nuevos enemigos de este modelo pseudo-democrático en el que vivimos. Por ejemplo, ahorita en el país ya se está hablando de la generación de una nueva ley para la promoción y difusión de la cultura hondureña. Todos los que somos artistas desde el lado de la oposición estamos absolutamente convencidos que lo que se está buscando es amarrar de alguna manera a los artistas para que no utilicemos el arte para generar conciencia, para crear otro tipo de pensamiento hacia el país, hacia la Honduras que nos soñamos. ¿Cómo es el trabajo de ustedes, Héctor? En tu caso, bueno, sos poeta. ¿Cómo hacen el trabajo de si quieren editar un libro? ¿Cómo llegan a eso cuando no hay, de alguna manera, un aval del Estado? ¿No hay una ayuda del Estado con respecto a estos temas de la cultura, ¿no? Porque, bueno, me imagino que no debe ser fácil. Alguien que es poeta y quiere editar sus trabajos, no debe ser nada fácil, ¿no? Más allá de que por ahí uno lo hace en boca en boca, he visto, lo vuelvo a repetir, te he visto recitando en algunas fotos de publicaciones por el Facebook, por ejemplo, pero a la hora de editar un libro, tengo 100 poemas escritos, los quiero editar, ¿cómo hace Héctor Flores para llegar a eso? Bueno, es una odisea para empezar, ¿verdad? Lo primero que tiene que darle claro a uno es que no vas a encontrar en el Estado una instancia que te genere recursos para eso. Y lo segundo que tienes que tener claro es que la única posibilidad de publicar un libro es que tengas un amigo o alguien que te apoye financieramente hablando, o que vos personalmente dispongas de los recursos. Y lo tercero es evidente, no vamos a ser poetas, como es mi caso. No voy a ser un poeta que va a comer y vivir de los libros, porque si yo quiero seguir publicando libros, tengo que venderlos baratos. Y venderlos baratos significa solo recuperar la inversión para poder tener la posibilidad de publicar otro. En ese sentido, nosotros los poetas y los artistas en general estamos condenados a tener el arte como una segunda herramienta en nuestra vida, de manera que tenemos que ser obreros del de cualquier rama laboral, y en los espacios y tiempos y momentos libres tenemos que elegir ser poetas, como es mi caso, y desde ahí intentar combinar ambas para poder llevar un proyecto diferente. Pero el Estado o las autoridades o el empresario en Honduras, imposible que te apoyen en una propuesta, a menos, claro, que digas lo que ellos quieren que digas, ¿no? ¿Hay alguna institución o movimientos sociales que apoyen también su trabajo? Digo, que por ahí les den una mano a que hagan esas publicaciones. Sí, fíjate que, por ejemplo, acá hay mucho aporte y mucho apoyo para la promoción, sobre todo, de obras de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Uh-huh. Por ejemplo, yo, Héctor, cuando hago mis publicaciones de mis libros, yo imprimo y trabajo con una editorial que es de los jesuitas, porque cuando hago el balance económico entre una editorial y otra, en esta recibo, además de mejor trato, evidentemente un mejor precio por el trabajo, ¿no? Y eso hace que las posibilidades se vayan dando, pues. Pero no te creas, tampoco es que es lo máximo, hay un poco nada más, y de ahí para allá, pues, cada quien se ajusta a como puede, ¿no? Pero en general, el movimiento social todavía no ha entendido plenamente que la cultura puede ser una herramienta para transformación y para la generación de conciencia, ¿no? Entonces, toca a los artistas irnos moviendo en la medida de lo que podemos con recursos a los que conseguimos, ¿no? Héctor, ¿algo que nos quieras contar de la actualidad de allí de Honduras, que quieras que el mundo conozca a través de nuestro programa SOS Señal de Radio? ¿Alguna denuncia? Fíjate que un tema que a mí en este mes me ha tocado mucho es el tema de la independencia. Uh-huh. Estamos en el mito ese de la independencia, y yo creo que el mundo debe de saber que Honduras está lejos de ser un país independiente. Lejos de la tan hablada independencia, somos un país que tiene el 40% del territorio nacional concesionado a las transnacionales que se dedican al saqueo de los bienes naturales y, por supuesto, a la construcción de ciudades modelo que no son más que una violación a la soberanía territorial. Lejos de estar en una verdadera independencia, el Estado está desapareciendo como organismo y como figura, y se le está dando paso a la empresa privada para que sea la que administre, lleve y use los recursos del Estado. Se están privatizando los servicios básicos de una manera acelerada. Mientras eso pasa, no puede haber independencia. Nosotros cuestionamos mucho el tema de la independencia cuando, por ejemplo, en el país no tenemos una educación que sea capaz de generar hombres y mujeres de conciencia, liberados y capaces de cuestionar y proponerse cambiar el sistema. Al contrario, tenemos una educación que es cada vez más reprimida, que es cada vez más al servicio del modelo social y que es cada vez más pensar en competencias para que beneficie a la empresa en vez de a la sociedad que estamos buscando. Yo quisiera aprovechar para que el mundo sepa, pues, que Honduras no está celebrando 195 años de independencia. Al contrario, estamos recontando 195 años que estamos en un proceso de involución que nos está llevando de la firma de un papel que pudo haber sido el inicio de una independencia al regreso a un papel que nos está condenando a vivir en la imposibilidad humana gracias a la existencia de los tratados de libre comercio y todas esas cosas, ¿no? Yo quisiera que el mundo viera eso y que el mundo se diera cuenta de que Honduras, lejos de caminar a la independencia, está cada vez más sometido por este modelo neoliberal, por este sistema capitalista y por esta estrategia de democracia que se convierte en destructora de la libertad y la dignidad de las personas. ¿Cómo ves el trabajo de la oposición con respecto a esto que nos contás, ¿no? Hay una oposición seria en Honduras. Nosotros siempre hablamos con diferentes referentes, pero estaría bueno que vos, como trabajador de la cultura, también nos des una idea. ¿Cómo ves el proceso que se está viviendo político allí en Honduras? Mira, yo creo que hay una cosa que es evidente, y es el antojo indiscutible del actual presidente de la República por quedarse en el poder, en todo este tema de la reelección. Y creo que hay un error en el proceso de la oposición a querer enfrentar el tema de la reelección en el proceso electoral. Argentina y todo el mundo debe de saber que en Honduras no están dadas las condiciones para que desde la vía democracia la oposición pueda tomar el poder. Al contrario, todos los poderes del Estado y todas las instituciones del Estado están manejadas y controladas por el actual presidente de la República, que es un absoluto dictador, para asegurar su permanencia en el poder. De manera que mi gran preocupación es que la oposición crea, por ejemplo, que tiene un candidato que le puede hacer frente a Juan Orlando en las elecciones. Eso no es cierto, porque el proceso electoral no se va a definir por la cantidad de votos, sino que se va a definir por el alto nivel de corrupción que hay en el Estado y, por supuesto, por el alto nivel de fraude que está pasando para garantizar la permanencia de este señor que se hace llamar presidente en el poder. Yo creo que esa lectura la oposición no la está haciendo, y al contrario, se está dejando embaucar y se está dejando llevar hacia esas lógicas electoreras que no son, digamos, la propuesta de democracia que una sociedad que se quiere construir con dignidad debe de plantearse. Ese es para mí el único cuestionamiento que hago al movimiento social y a la oposición en particular, porque creo que no estamos haciendo una lectura objetiva, sino que nos estamos dejando embaucar por una simple utopía de pensar que el proceso electoral nos puede generar caminos de democracia real. Bien, ¿alguna otra cosa que nos quieras hacer llegar? Bueno, yo quisiera invitarles a todos los amigos y amigas de América Latina y el mundo, y especialmente a los amigos y amigas de Argentina, a que pensemos en la posibilidad de articular el mundo del arte, de articular el mundo de la cultura, y de articular desde ese mundo del arte la posibilidad de construir una América Latina conjunta, una América Latina definida a partir de los grandes principios del libertador Simón Bolívar o del gran paladín centroamericano Francisco Morazán, en el afán de construir un solo mundo y una sola patria para todos los latinoamericanos. Ojalá y un día esto que estoy diciendo se convirtiera en una realidad y los latinoamericanos pudiéramos tener esa patria, construir esa patria y habitar esa patria. Bien, Héctor, como siempre un placer tenerte en nuestro espacio SOS Señal de Radio, y bueno, más adelante seguramente te vamos a seguir invitando para charlar de cómo está la situación allí con respecto a la cultura, a los artistas, porque también un poco entendemos que los cambios sociales también pasan por la cultura, ¿no? Hablando en general, ¿no? Pasa, muchas veces uno dice que se necesita una revolución cultural, tal vez no la que hizo Mao, porque muchas veces cuando uno habla de revolución cultural enseguida lo encajonan en Mao, sino una verdadera construcción cultural, ¿no? De volver a reescribir la historia, de arrancar esas páginas que nos robaron de la historia y volverlas a escribir, que sean los propios pueblos que vuelvan a escribir esas historias, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir molestándote más adelante, Héctor. Para mí siempre va a ser un placer poder compartir con vos y con todos nuestros amigos y amigas a través de esta frecuencia en América Latina. Un gustazo, mi compadre. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo para vos. Bien, y viajamos a Honduras a conocer un poco de cómo está la situación con sus artistas, sus trabajadores de la cultura, ¿no? En un país donde también, allí en Centroamérica, existe el neoliberalismo, existe el atropello, existen bases militares ajenas. Y uno siempre se plantea, ¿no? ¿Qué sería si Argentina, por ejemplo, o cualquiera de nuestros países, pusiera bases militares en los Estados Unidos? Primero, ¿nos permitiría Estados Unidos tener bases militares en su país? ¿Qué pregunta, ¿no? Así que bueno, así están dadas las cosas en uno de estos países de Centroamérica, allí donde el 28 de junio del 2009 se empezó a pergeñar este nuevo Plan Cóndor, estos golpes blandos, por un lado, como lo llaman, estos golpes donde no necesitan Fuerzas Armadas en general, sino que desde la propia política, de las instituciones del Estado, son los que sacan y ponen presidente, obviamente con la complicidad de las embajadas de los Estados Unidos, lógicamente con la complicidad de los medios hegemónicos, los empresarios, en fin, etcétera, etcétera, que siempre no nos cansamos de repetir y hablar en nuestro programa. Continuamos con más información entonces en SOS Señal de Radio. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, señal de radio. Continuamos recorriendo nuestra Latinoamérica en SOS Señal de Radio y nos vamos a El Salvador, allí a Centroamérica, para charlar con Isabelo Cortés, periodista, comunicador, él, desde allí, para darnos un poco de la actualidad. Si bien en SOS Señal de Radio cada tanto leemos información, también lo bueno es poder conectarnos con amigos desde diferentes de los lugares que damos noticias. Así que, Isabelo, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio. Un gusto, Gustavo, un saludo también para la audiencia, por estar ahí pendiente, por supuesto, de este programa. Y nada, pues desde El Salvador contarles lo que viene sucediendo en la actualidad en cuanto a noticias se refiere, tanto del ámbito social como político. Bien, bueno, arranquemos un poco entonces, ponernos en contexto, ¿cómo está la actualidad política y social allí en El Salvador? ¿Qué es lo que más sobresaliente que podemos contar aquí a nuestra audiencia? Mira, hay un tema que yo creo que es importante reflejarlo y contextualizarlo a nivel regional de El Salvador y que tiene que ver con una disputa ideológica entre los diferentes partidos políticos que están en la palestra política, valga la redundancia, de este país de Centroamérica, y que pudiera parecer una realidad o una coyuntura similar en otros países de la región. Por estos días en El Salvador se está hablando mucho del bloqueo financiero que tiene el gobierno del actual presidente, un excomandante de la guerrilla salvadoreña del FMLN, que ahora es presidente, Salvador Sánchez Serén, por parte de los diferentes grupos de la derecha, tanto partidaria, mediática, económica, y entre aquellos que se dicen ser intelectuales de derecha también en El Salvador. Hay un bloqueo sistemático en relación a las finanzas del que administra el presidente y el gobierno del FMLN de izquierda en El Salvador, y ese bloqueo tiene que ver porque estamos en un periodo en El Salvador preelectoral. En 2018 tenemos elecciones presidenciales, perdón, elecciones municipales y elecciones legislativas. Y en 2019 tenemos elecciones presidenciales. Y en esa lógica hay un interés por bloquear la inversión que hace el actual gobierno, reitero, el segundo, por cierto, en la historia de El Salvador, de la ex guerrilla, el FMLN, que fue guerrilla en los años 80 y que ahora se convierte en gobierno. Hay un interés de bloquear con el tema electoral que se viene para el 2018 y para el 2019, y existen grandes posibilidades porque hay un desprestigio, hay una deslegitimación por parte de los grupos mediáticos, por parte de la misma Asamblea Legislativa, el órgano legislativo de este país que tiene mayoría de diputados y diputadas de derecha, de bloquear la inversión del gobierno, y con ello lo que han hecho es dejar al Ejecutivo sin fondos para invertir, porque tanto la Asamblea Legislativa no le ha aprobado préstamos al Ejecutivo, al gobierno, como también hay un bloqueo de parte de la Corte Suprema de Justicia, con mayoría de magistrados de derecha, que están de alguna manera también a través de diferentes procesos judiciales, impidiendo que ciertos recursos que a través de préstamos se han sido otorgados al gobierno pues no lleguen a las arcas del Estado salvadoreño, porque según ellos hay ciertas incongruencias. Todo ese panorama ha generado mucha inestabilidad y podría en los próximos días generar también que de alguna manera haya un estallido social, porque el movimiento social organizado ya se ha percatado de que hay un intento perverso por bloquear las finanzas del Estado y con ello afectar la inversión social que hace el gobierno en diferentes sectores. Entonces, en esa lógica, en los últimos días en El Salvador ha habido mucho movimiento por parte de las organizaciones sociales, porque se están percatando que lo que podría generar todo esto es un descontento de diferentes grupos poblacionales que luego podrían llevar a generar que también se exija la destitución del presidente por incapacidad, porque eso también lo permite la Constitución de la República en este país. Y por supuesto que la Corte Suprema de Justicia podría, en ese caso, dar un golpe judicial al gobierno, al actual presidente. Entonces, hay todo un análisis en relación a esa posibilidad, porque estamos viendo los procesos que se están dando en otros países, incluso en donde se han concretado, se han materializado procesos de golpes judiciales o golpes parlamentarios, ¿no? O juicios políticos, como se les han dado en llamar en algunos países, el caso más reciente, el de Brasil. Entonces, hay todo ese juego en la política salvadoreña, pero también con la intención de desgastar, generar inestabilidad de cara a esos procesos de elección que les mencionaba a los amigos y amigas que nos están escuchando, que podrían de alguna manera llevar a que en el 2019 la derecha partidaria pues vuelva a gobernar El Salvador. Ese es uno de los temas que está ahorita en agenda política y social. Por el otro lado, que yo creo, Gustavo, y a los amigos y amigas que nos están escuchando, que seguramente se habrán enterado, que tiene que ver con las supuestas acusaciones en contra del expresidente de El Salvador, por cierto, el primer presidente bajo la bandera del partido de izquierda FMLN, quien gobernó El Salvador entre el 2009 y 2014, el expresidente Mauricio Funes. Ajá. Hay toda una investigación por supuestos actos de corrupción, porque aún no han sido comprobados, y eso también tiene otro tinte muy político, en el sentido de restarle a lo que la izquierda pudo haber hecho en el periodo que gobernó el expresidente Mauricio Funes en este país. Las acusaciones son por enriquecimiento ilícito, es decir, que hay dinero que no fue declarado y que eso permitió que las finanzas del exmandatario aumentaran exageradamente. Hasta el momento lo que hay es un proceso de investigación, no se ha llegado a concretar y a determinar si realmente eso sucedió o no. Mientras eso sucedía, el expresidente, como las noticias lo hicieron ver, pues solicitó asilo político en Nicaragua, el cual fue otorgado, y el exmandatario se encuentra en Nicaragua. Todo un show político alrededor de ese tema que se generó, pero sin embargo, aun cuando no se ha llegado a concretar que sí hubo un acto de corrupción durante el periodo del exmandatario, ya en El Salvador se da por hecho de que el expresidente fue un corrupto, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso le resta también a la gestión de estos dos periodos. En El Salvador un gobierno dura 5 años, estaría en el 2019 el FMLN cumpliendo con 10 años ya, 2 periodos de gobernar el país, y entonces en esa lógica todo este movimiento que ha habido también con el expresidente va en vías de generar como esa imaginario en la población en relación a que la izquierda de este país pues no ha sido del todo transparente, no ha sido del todo eficiente con los recursos del Estado, y que eso por supuesto le valdría bien a la derecha para que en el 2019 vuelva a gobernar El Salvador. Un poco, bueno, de lo que se viene hablando en estos últimos tiempos, lo hablaba y lo comentaba un poco también la historiadora, politóloga y periodista Estela Caloni, el tema de este segundo plan Cóndor que se viene dando en las Américas, ¿no? Un plan Cóndor que, bueno, por lo que vos nos contás, es así. Hoy por hoy son los medios hegemónicos los que están dando los golpes junto al poder, a los diferentes poderes judiciales, y a los políticos, a los propios políticos corruptos, ¿no? Tomamos el caso de Brasil. Hoy por hoy, aquellos que cuestionaban a Dilma Rousseff son los que están echados por corrupción, digamos, ¿no? Entonces esto nos da la pauta que hay un plan, un segundo plan Cóndor en desarrollo en toda América Latina, y siempre damos desde ese señal de radio la señal de que esto todo comenzó allá el 28 de junio del 2009, cuando se derroca a Manuel Zelaya Rosales. Creo que fue el puntapié inicial de los diferentes golpes blandos, como se los hacen llamar también en estos tiempos, en toda nuestra América Latina. Se probó en Honduras, y bueno, y después se quiso dar en Ecuador, que no resultó, pero sí se resultó el golpe institucional en Paraguay con Lugo, también sirvió el golpe institucional que se le da a Dilma Rousseff, también se quiso intentar voltear a Evo Morales en Bolivia, también se le hizo lo propio aquí a Cristina Fernández de Kirchner, y que, bueno, en este complot, podemos llamarlo así, un complot, vos decías, el boicot que se le está dando a la derecha, el boicot que se le da al gobierno de Sánchez Serén, es el mismo boicot que hace la derecha en los diferentes países de nuestra Latinoamérica. En este caso, uno hablando de Argentina, ve cómo la complicidad entre la Corte Suprema de Justicia, los medios hegemónicos y los propios políticos tratan de desprestigiar, de llamar a la política como que son todos corruptos, cuando todavía no se ha comprobado nada de nadie. Y bueno, vemos que allí en El Salvador está pasando lo mismo, ¿no? Si bien Funes tuvo que pedir asilo político en Nicaragua, todavía no se le comprobó que hubo un enriquecimiento ilícito. Lo que pasa es que, bueno, los medios son los que manejan la opinión pública, son los que vienen estando fortalecidos en esta derecha internacional que viene galopando y que le está dando resultado aquel modelo que quiere imponer, ¿no? Este neoliberalismo que estamos sufriendo nuevamente algunos países como el nuestro, que es Argentina, ¿no? No es casual, repito todo esto para que la gente que nos entienda se dé cuenta que no es casual lo que pasó en la Argentina o lo que pasó en Brasil y lo que está pasando ahora en El Salvador, fíjense ustedes, ¿no? Lo que pasa en El Salvador es justamente lo que ha pasado en Brasil y lo que también ha pasado de alguna manera en la Argentina, desprestigiar a la identidad política como que todos son corruptos, ¿no? Como pareciera ser que la corrupción apareció ahora, que es algo de la modernidad la corrupción. Pero bueno, ya no son más los golpes de estados militares, o bien sí, con complicidad de la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente, porque todo esto está pergeneado desde esos lugares. Pero bueno, vamos a tener que estar con atención con respecto a esto que nos venís contando, Isabelo. Así es, Gustavo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que las perspectivas en relación a cómo se está viviendo esto pues no son casualidades. Hay toda una estrategia de las manifestaciones de las derechas de nuestro continente por generar pues estas situaciones y luego pues perpetuarse nuevamente aquellas que las han perdido a través de elecciones, volver a gobernar nuestros países. En el caso particular del Salvador, del que te estoy y les estoy contando a los amigos y amigas que nos escuchan, pues lo que hay que tener claro también es que aun cuando un partido como el FMLN, con mucha historia y también con ideales muy claros en relación a lo que quiere construir de país, no tiene todo a su favor. Es decir, en este país, aun cuando la izquierda lleva gobernando 7 años, por ejemplo, en la historia reciente, lo que ha sucedido es que el poder económico sigue en manos de los mismos, y eso siguen conspirando. Luego tenés el poder mediático en las manos de los mismos dueños que pusieron y quitaron presidentes, incluso durante la dictadura en El Salvador, ¿no? y en otras de las dictaduras de América Latina. Entonces, y luego todo lo que tenemos de esos poderes fácticos que siguen conspirando en contra de este tipo de gobiernos, con mira justamente a, en algún momento, a partir de los intereses que ellos tienen, pues dar los golpes que ya hemos visto, justificados como judiciales, justificados como golpes parlamentarios, porque ya no son golpes militares ni golpes de Estado como eran mucho antes, ¿no? Entonces ahora han cambiado esas dinámicas y lo que vemos es que pues hay diferentes formas de querer implantar realidades y con eso, por supuesto, de legitimar iniciativas de gobiernos que de alguna manera y en la práctica han tratado de pues, ser progresistas y estar a favor de las mayorías, ¿no? Entonces eso está pasando en El Salvador. Esperemos que pues no se llegue a concretar la posibilidad de un golpe parlamentario, judicial, podríamos decirlo, porque lo permite la Constitución salvadoreña. Sin embargo, pues en este momento el llamado yo creo que también es en esa lógica, es como los sectores populares, sociales, logran como ser más sólidos en sus propuestas de acompañamiento y por el otro lado también de reivindicar aquello que desde los gobiernos se hace bien, porque lo que ha sucedido hemos empezado a actuar como que después que se han concretado los hechos, ¿no? Entonces, lo bueno sería en esta lógica cómo vamos pensando en adelantarnos a la posibilidad de que se concreten posibles golpes parlamentarios, judiciales o de otra índole en nuestro país. Yo creo que en El Salvador hay una noción importante en relación a que hay muchos sectores que están entendiendo por dónde va esa lógica y están ya empezando como actuar y a delegitimar lo que se viene diciendo desde sectores de la derecha salvadoreña. Y por supuesto que es una situación complicada porque no se tienen medios a favor, por ejemplo, del todo. Uh-huh. Es decir, aquí se imponen verdades, hay una manipulación de la verdad y por supuesto que los medios siempre ligados al poder hegemónico no van a dar espacios a estos sectores, pero que desde diferentes medios alternativos que plantean otras realidades o que contrastan las realidades y ponen los contextos mucho más amplios, en el caso de ustedes, por ejemplo, allá en Argentina, el trabajo que vienes haciendo tú, pues es interesante porque eso permite desmontar esas falsas verdades que nos están haciendo creer las corporaciones mediáticas, ¿no? Entonces en El Salvador también hay como un interés de que el movimiento social organizado, el movimiento popular, esté como alerta o esté más alerta y en esa lógica pueda adelantarse a un hecho lamentable, diría yo, para la historia salvadoreña si se llega a concretar un posible golpe parlamentario legislativo, digo, o judicial. De todas maneras, creo que el pueblo salvadoreño ha madurado en todos estos años. Recordemos que hubo una guerra civil prácticamente allí, hubo terrorismo de Estado, se pasó por el neoliberalismo, han sufrido esas consecuencias y obviamente que también uno debe entender que en 5 o 7 años de gobierno progresista tampoco son fáciles los cambios, ¿no? Cuando ya se tiene toda una estructura armada de más de 50 años de historia. Lo interesante sería que, bueno, estos movimientos sociales que están alertas, que pretenden movilizar, entiendan que la culpa no es de este gobierno, sino que son de los palos en la rueda que está metiendo la derecha, y justamente la derecha internacional, se está peleando con un monstruo bastante importante. Por eso digo de que tenemos que estar atentos y tenemos que seguir informando sobre estas cosas porque, bueno, esto nos da la pauta de que muchas veces cuando venimos diciendo de diferentes espacios de lo que está ocurriendo, que no son casualidades, vuelvo a repetirlo, que no son casualidades las cosas que nos pasan, que son planes sistematizados de lo que está pasando en Latinoamérica, se entienda por qué uno lo dice. Así que bueno, Isabelo, como siempre, para nosotros es un placer tenerte en SOS Señal de Radio y por ahí más adelante te vamos a estar molestando para que nos sigas por lo menos manteniendo al tanto de lo que está aconteciendo allí, ¿no? A la orden, Gustavo, para seguir conversando y pues planteando esta visión de lo que está sucediendo en El Salvador. Como tú bien dices, pues ahí parece un manual de o un libreto ya determinado en relación a cómo se van moviendo los contextos y las coyunturas en nuestros países, y pues toda Latinoamérica debe estar sin duda alerta frente a eso, principalmente aquellos que pues hemos construido nuestra historia a partir de hechos concretos, y que sabemos que en este momento cualquier hecho que vaya sucediendo y que tenga que ver con los contextos sociales y políticos no son hechos aislados, sino que justamente hay ciertos sectores interesados en poner esas coyunturas y por supuesto imponerse con hechos concretos, ¿no? Así que hay que estar muy alerta, como tú bien dices, y estamos a la orden para en cualquier momento poder conversar. Bien, Isabelo, de ya agradecidos, y bueno, vamos a estar en contacto, ¿eh? Bien, así pasaba entonces Isabelo Cortés desde El Salvador, allí en Centroamérica, contándonos esta realidad. Casi que si uno nos dice que es de El Salvador, pensaría que está hablando de la Argentina, ¿no? ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo han construido, han sabido construir este relato desde los medios hegemónicos, acompañados obviamente por un plan sistemático? Porque no, esto no sale desde los medios, llega a los medios preparados por, y detrás de todo esto, como siempre decimos, la embajada de los Estados Unidos de diferentes países está de acuerdo, aunque Obama diga que Estados Unidos no tiene nada que ver con imponer políticas de su propio país en nuestra América, ¿no? Creo que ni él se lo cree, pero bueno, así están dadas las cosas, ¿eh? Continuamos con más SOS Señal de Radio. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS Señal de Radio. Ya nos comenzamos a despedir, nos pasamos unos minutos del horario. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur por permitirnos estar obviamente en su programación, a la gente del Consejo de Comunicación Popular de Maturín, a Radio Web La Biglietti del Táchira, a los compañeros del Frente de Comunicadores Alternativos e Independientes del FENCAI, que también nos toma la señal y nos transmite desde México. A todos muchísimas gracias, y obviamente a nuestra casa, Radio Futura, ¿no? Que desde allí emitimos este SOS Señal de Radio para el mundo. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS Señal de Radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.